buenos días, Juan Carlos. Alejandro, muy buen día para ti, para todos los amigos en la mesa de trabajo y a todos los cibernautas. Un saludo muy especial en esta mañana. Diana, a ti también te entregaron pelota. Pase la bola, dice acá. Pase la bola, ¿qué más dice? Saldarriaga, alcalde. Soacha, ciudad segura. Ah, muy bien. No dice que berraquera. Juan Carlos, iniciemos por ahí. Pero, a usted. Pero Diana, no diga que no es una berraquera esa pelota. Pero ¿sabe qué me gusta? Que las campañas de Saldarriaga siempre han sido muy creativas. Entonces, yo no había visto pelotitas en campaña política. La vez pasada fueron naranjas, esta vez pelotas. Sí, a usted lo recuerda mucho por lo de las naranjas. Eso generó mucho impacto en la campaña pasada. Sí, lo que pasa es que, como tú lo sabes, Alejandro, y lo sabe el pueblo de Soacha, nosotros no jugamos a la política tradicional, nosotros hemos jugado a cambiar el estilo y la forma de hacer la política en nuestro municipio. Eso nos ha conllevado a tener unas buenas votaciones en nuestra ciudad, sin hacer grandes inversiones de dinero, sino más vendiendo las ideas, los ideales y nuestro programa de gobierno. Y lo que hacemos con esto simplemente es generar una recordación y esperemos que en esta elección no nos pase lo de hace 4 años, cuando entregamos a Soacha el municipio a unas manos tan nefastas como han sido las del alcalde Nemocón para nuestra ciudad. Bueno, ya entremos suavecito, Juan Carlos. Muchos de nuestros usuarios, digo porque allá vamos a llegar, pero muchos de nuestros usuarios en periodismo público y de oyentes en la 1370M en todo Cundinamarca y en Soacha, pues son nuevos. Mucha gente está llegando a Soacha. Usted es testigo de las urbanizaciones que se han hecho. Y hay mucho habitante nuevo que nosotros, por lo que llevamos algunos años acá, pues recordamos a Juan Carlos Saldarriaga, que fue concejal, que ha estado en algunas campañas. Es más, muchos de nuestros oyentes no saben qué es lo que estamos hablando de las naranjas. Cuéntenos, ¿quién es Juan Carlos Saldarriaga? ¿Por qué hoy es candidato a la alcaldía? ¿De dónde viene Juan Carlos Saldarriaga? Alejandro, muchas gracias por la pregunta. Bueno, Juan Carlos Saldarriaga es un joven hoy de 42 años que llegó hace 40 a vivir a Soacha y desde los 19 años de edad fue concejal suplente del municipio. Esto nos ha generado un reconocimiento, llegar a ser concejal tan joven, saliendo de ser vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Tequendama, logramos llegar a tener un escaño en el Consejo Municipal a los escasos 19 años de edad. De ahí para acá hemos empezado a hacer un ejercicio importante porque consideramos que la política de Soacha se debe cambiar, por eso combatimos y seguimos combatiendo la forma tradicional de hacer la política y queremos que Soacha de igual forma nos acompañe en un modo diferente de hacer campañas políticas, no comprando conciencias, sino simplemente participando y vendiendo lo que nosotros creemos que se debe hacer la política de Soacha. Juan Carlos Saldarriaga es abogado, tiene una especialización en Derecho Administrativo y soy candidato a Magíster en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia, adicional de varios diplomados en gerencia y en gestión pública y en alta gerencia pública municipal que he hecho con la ESAP. Hoy Juan Carlos Saldarriaga le duele lo que pasa con nuestro municipio, con nuestra sociedad. He sido en 3 ocasiones concejal del municipio de Soacha y he aspirado a la alcaldía en igual número de veces. Bueno, Juan Carlos, ¿siempre ha vivido en Soacha? ¿Actualmente dónde vive? Bueno, yo he vivido en Soacha 40 años de edad, mis 40 años he vivido en Soacha. El último año, por cuestiones de empleo, tuve que desplazarme a la ciudad de Bogotá porque no estábamos viendo a nuestras hijas y en eso uno tiene que ser totalmente sincero con la gente. Muchas personas que hoy viven en Soacha no ven a sus hijos por cuestiones de empleo y de trabajo. Y eso nos ha conllevado a que este año específicamente tengamos que haber vivido en Bogotá por muchos viajes de mi carácter, en mi calidad de gerente de una empresa muy importante de Bogotá, y hoy como gerente me toca desplazarme a muchas ciudades. Esperamos el próximo año, siendo alcaldes, retornar a la ciudad que nos vio crecer y que nos dio todas las oportunidades que tenemos el día de hoy. Si usted es alcalde, ¿vuelve a vivir aquí en Soacha? Claro que sí, uno tiene que vivir. Pues claramente, Alejandro, cuando me fui a vivir a Bogotá fue porque no estaba viendo a mis hijas, porque tenía que madrugar y llegar muy tarde y no veía a mis hijas, ni siquiera por la mañana para enviarlas al colegio. Lo mismo me pasaría cuando fuera alcalde, si sigo viviendo en Bogotá, pero soy alcalde de Soacha, con la gran problemática que tiene nuestra ciudad, pues tendré que ir acá para poder ver a mis hijas, o si no, tampoco las vería. Yo creo que por lo que uno más trabaja en la sociedad, en su vida, es por su familia, por sus hijas. Y yo tengo hoy una hija muy grande de 17 años en Italia, pero tengo una de 4 y una de 6 años que son mi adoración, y por la cual obviamente si me vengo a ir nuevamente a Soacha es porque mi trabajo tiene que estar cerca donde está mi familia. Bueno, Juan Carlos, ¿esta ya es su segunda o tercera ocasión que se lanza a la alcaldía? Tercera. Esta es la tercera. Yo aspiré a ser alcalde a la edad de 24 años, Alejandro, por primera vez saqué 3.600 votos. Porque en la primera ocasión, cuando salgo concejal, me dice la gente que no renuncie, que cómo voy a hacer eso, que no es fácil conseguir una curuna en el consejo. Pero para mí no era el ejercicio de ser concejal por ser concejal y tener una credencial y tratar de pensionarme en el consejo municipal. Mi ejercicio de concejal lo hice por creyendo y convencido de que podía cambiar en algo el estilo y la forma de hacer la política. Y en ese periodo, de pronto, Alejandro se acuerda que apenas recién llegado yo al Consejo Municipal, volteé mi curul y le di la espalda a todos los 18 concejales y les dije, le doy la espalda a la clase política y le doy la cara al pueblo de Soacha, que es la que necesita que los gobernantes estén de cara al pueblo. Y con ese mismo convencimiento sigo hoy. Hoy toda la clase política de Soacha está unida en torno al profesor de inglés que no sabe inglés, y hoy el pueblo de Soacha es el que está respaldando a Saldarriaga. ¿Eso incluye a Gloria Uribe, a Juan Carlos Arias? ¿O? Juan Carlos Arias hoy es de nuestro partido, pero es claramente, lo tenemos hoy claro, que tiene un pie aquí y uno allá. Bueno, ¿y cómo están los otros candidatos, candidatos, sino los actuales concejales que tiene la U? La verdad, hoy no me estresa por los demás concejales. Hoy tenemos una concejal, Gloria Uribe, muy jugada con la campaña de Saldarriaga, muy seria con su partido. Una concejal, Liliana Rodríguez, muy seria, muy jugada con Saldarriaga, muy jugada con su partido. Siendo leales, porque es que uno, y lo que le tiene que decir uno a la gente hoy, al ciudadano de común, es que existe una ley de partido. Y la ley de partido exige a los que quieran militar en el partido de la U o en cualquier otro partido, que esos concejales y esos candidatos respalden a los candidatos de su partido. Pero hoy hay algunos concejales que han decidido acompañar las toldas del gobierno por las dádivas que se les dan en el gobierno. Para mí eso no me estresa y no me preocupa. Tengo hoy claridad de que vamos a ganar las elecciones, que con la ayuda y con el empoderamiento de la base, que está cansada de este gobierno y que no quiere 4 años más de Nemocón en la alcaldía, vamos a ganar la alcaldía de Soacha. Juan Carlos, en el mes de diciembre que hablamos, enero, febrero, marzo, inclusive ya para mayo y junio, los comentarios, los rumores en los pasillos políticos era que usted se quedaba con todos los avales. ¿Qué pasó? Porque se sabía bien que se estaba intentando que usted se quedara con el aval del Partido Liberal, el Partido de la U, inclusive con el Partido del Cambio Radical. ¿Qué pasó? Porque después de toda esa fuerza que usted tenía, ¿qué pasó con esos avales, con el trabajo que usted había hecho con los senadores? No, lo que pasa es que uno sabe que los ejercicios electorales y la política, como lo decían en estos días en el periódico El Tiempo o en El Espectador, no recuerdo en cuál de los dos fue que lo leí, donde se convirtió esto en una feria de avales al que más plata tuviera para comprar avales. Saldarriaga no compra avales, Saldarriaga adquiere los avales con trabajo de la base y de la sociedad. Entonces hoy llega el candidato del gobierno con la plata de los recursos públicos y compran los avales, y eso es a lo que se dedicaron, a ver cuántos avales más recogían, cuántos más compraban. A eso se dedicaron, y yo pues lo que quería hacer en el ejercicio de avales, con quien tengo muy buena relación, con muy buenos senadores, pero simplemente cuando llegan a primar los intereses económicos, aparte de los políticos, para la entrega de avales, hace que esto esté hoy como está. Bueno, inician las preguntas de nuestros oyentes, invitados todos para que marquen el 575-1715 97 575-1797. Es que como yo no me llamo, toca anotarlo por aquí en cabina. Toca anotarlo en cabina. Anotarlo. Pueden inscribir a Periodismo Público. ¿Cómo serían los correos electrónicos y las redes sociales? En nuestras redes sociales ya nos están inscribiendo. De hecho, Veeduría Ciudad Verde envió un cuestionario completo y dice que espera que el candidato lo resuelva. Entre algunas preguntas están. Que va a hablar de políticas educativas. ¿Sabe cuántos cupos hacen falta? Políticas de seguridad. ¿Sabe cuántos habitantes somos y cuántos policías por habitante actualmente? Pero espacio público y vendedores ambulantes. Es un montón de temas lo que se está proponiendo. Vamos evacuando la entonces démosle prioridad a nuestros oyentes que ya nos están llamando. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio 575-1797, donde su voz sí cuenta. 8:23 de la mañana, buenos días, Mónica, ¿desde qué lugar de Soacha nos llamas? Buenos días, llamo desde Ciudad Latina. Bueno, Mónica, te escucha el candidato Juan Carlos Aldarriaga. Buenos días, candidato. Mi pregunta es, ¿qué haría usted para que los soachunos crean en su propuesta y no le pase lo del actual alcalde Juan Carlos Nemocón? Muchas gracias. Mónica, sabes que la pregunta más hecha en todo el municipio de Saldarriaga no ha sido qué va a hacer por la seguridad, qué va a hacer por el transporte. La pregunta más grande que le han hecho a Saldarriaga en todas las calles de Soacha es, ¿será que usted no nos sale como Nemocón? Es tanta la desesperanza y la desilusión del pueblo de Soacha frente a este gobierno que quieren tratar de asegurar que no va a pasar lo mismo. Yo, Mónica, te digo que tenemos cunas muy diferentes. La de Nemocón fue cuna de oro. Nemocón se vanagloria con su señor padre de decir que compraron la alcaldía de Soacha y que le está cumpliendo a su papá. Juan Carlos Aldarriaga viene de cuna humilde, de extracto humilde, y la única persona que está por encima de Saldarriaga hoy es Dios, a quien le inclino la cabeza todas las mañanas y le pido humildad en el corazón para gobernar los próximos 4 años, Soacha. Bueno, Juan Carlos, usted es conocido en la política es precisamente porque usted genera controversia, porque usted critica mucho los gobiernos. La campaña durante estos 70 y pico de días que ya quedan, ¿va a ser así de ataque o también tendrá propuestas? Alejandro, han sido más propuestas que ataques. En otros medios de comunicación donde hemos estado, nos hemos dedicado por largas horas, casi una hora y media, a hablar de las propuestas de Soacha. Lo que pasa es que también toca sentar una de las posiciones claras de lo que está pasando con nuestra ciudad. Y lo vengo haciendo y lo vengo diciendo durante muchos años de mi vida pública, y cada vez hoy encuentra uno una Soacha peor. O no sé, Alejandro, si tú consideres que hoy vivamos mejor en Soacha. Diana, no sé si tú consideres que vivamos mejor hoy en Soacha que hace algunos años. Entonces, cuando uno ve esto, pues no tiene otra que no esa crítica. Es simplemente decirle a la gente de Soacha que han pasado cosas muy malas en nuestra ciudad y que esas cosas las queremos corregir. Y cuando ustedes dispongan, aquí estoy para que hablemos de programa de gobierno, de propuestas y de cómo Saldarriaga va a sacar a Soacha del caos en el cual nos la va a entregar este alcalde. Pues iniciemos precisamente con esas preguntas que nos hacen con respecto al cuestionario. Diana, ¿cuáles serían esas preguntas? Bueno, pues la primera pregunta que ellos tienen acá es respecto a políticas educativas. La pregunta concreta es si sabe cuántos cupos escolares hacen falta. Bueno, nosotros consideramos hoy, ni siquiera la misma Secretaría de Educación tiene claro cuántos cupos nos están haciendo falta hoy. Lo que hoy tenemos claro es que hay muchos niños en colegios privados, y nosotros lo cuantificamos en cerca de 10.000 cupos que tenemos que crear el próximo año para dar una cobertura total. Hay muchos niños hoy que están en colegios privados donde sus papás no tienen la posibilidad de pagar ese colegio privado, pero tampoco hay cupo en el sector oficial, y no los han dejado entrar al sistema educativo, a los sistemas de convenios, por no haber existido ampliación de cobertura este año, ni el año pasado en esa ampliación de cobertura, y hoy estamos sacrificando a los niños del municipio de Soacha por no haber peleado esa ampliación de cobertura con la Nación y con el Ministerio de Educación Nacional. Nosotros consideramos que estamos por encima de 10.000, y en enero lo que vamos a hacer para poder satisfacer esa gran y alta demanda y alta necesidad que tenemos en cupos educativos es que vamos a ampliar la cobertura, nuevo banco de oferentes, a ampliar los convenios en los colegios privados, porque una prioridad para Saldarriaga es la educación, que no se quede ningún niño por fuera del sistema educativo. El próximo año, en enero, estaremos vinculando a los niños que hoy están por fuera en el sistema educativo mediante convenios, para que no se nos quede ningún solo niño por fuera. Pero le vamos a pedir algo adicional a los colegios privados que están hoy con convenios, que nos ayuden y que nos amplíen la jornada, que tengamos una jornada única de 8 a 4, donde podamos con instructores del Instituto Municipal de Recreación y Deporte mandar para las jornadas de la tarde instructores de deportes, para que estos muchachos estén en los colegios y no en las calles como están hoy después de su jornada académica. Juan Carlos, lo está acompañando últimamente Juan Miguel Méndez, exsecretario de Educación. ¿Él está en su campaña? Sí, cómo no. Él se vinculó a nuestra campaña hace 8 o 15 días. ¿Él va a ser el secretario de Educación? No, está totalmente claro que no. Las secretarías de Educación y los cargos del municipio de Soacha van a ser para gente de Soacha, para habitantes del municipio de Soacha. Yo agradezco el respaldo y el acompañamiento de Juan Miguel Méndez, quien lo dice abiertamente, que se retiró de este gobierno por un modo grotesco, como el señor Nemocón gobernaba y administraba esta ciudad. Bueno, continuando aquí con las inquietudes de las personas de Ciudad Verde, ellos preguntan, por ejemplo, que el mantenimiento y conservación de la ciudadela, ¿quién la asume? Las posiciones que usted tiene como candidato frente a la agrupación social Ciudad Verde, las deficiencias constructivas en los conjuntos y qué posibilidad hay de una oficina de hábitat y construcción descentralizada. Entonces, bueno, tienen muchas inquietudes frente a su ciudadela. Bueno, yo les recuerdo, y yo creo que Alejandro y ustedes se acuerdan, que hace 4 años con el diputado Perico nosotros hicimos un referendo para frenar y suspender la construcción de vivienda en Soacha, justamente por lo que hoy está viendo. Hoy a los habitantes de Ciudad Verde y a esta veeduría de Ciudad Verde les digo que hace 6 años, 4 o 5 años, Saldarriaga y Perico sacaron una propuesta para decir, mire, suspendamos la construcción de vivienda mientras no se haga el equipamiento necesario para que puedan llegar estas familias con las cubiertas las necesidades que cada una de ellas requiera. Hoy vemos claramente que lo que hace 4 años nosotros planteamos es la realidad, que no le dijimos mentiras a Soacha, que la gente de Soacha creía que la solución era vivienda, pero es que la vivienda es una solución si nos llega con ese equipamiento urbano que necesitamos. Nosotros hoy tenemos clara la problemática de Ciudad Verde, no tenemos instituciones educativas para 45 mil familias que están llegando a vivir a Ciudad Verde. Tenemos claro que no hay transporte, que necesitan rutas alimentadoras de Transmilenio ya para que ellos dejen de estar pagando 2.000 pesos adicionales de transporte en las flotillas de buses que amplió el señor Nemocón, y que me imagino que por eso es que no ha ampliado y no ha sacado a licitación pública las rutas alimentadoras de Transmilenio. Nosotros necesitamos crear comandos y CAI de policía en los sectores de Ciudad Verde. Nosotros en Ciudad Verde tenemos claro que hay una asociación que está cobrando 5.000 pesos y hemos tratado de revisar el fondo de la asociación y están cobrando 5.000 pesos para mantener limpia la ciudad y poder pradizar y todo eso. Tenemos que revisar cómo están los contratos con la empresa de aseo internacional y hasta dónde lo que nosotros pagamos por recolección de basuras podamos incluir en ese costo el tema de prados y de jardines, para que la asociación de Ciudad Verde deje de pagar estas sumas. Pero es algo que tenemos que revisar de fondo, porque hoy en Ciudad Verde, hasta donde tengo entendido, por escritura pública de cada una de las viviendas, está autorizado, cada uno cuando firmó su escritura, autorizó también la creación de esta asociación y que se comprometían con esta asociación. Yo le cambio el tema, candidato. Aquí nos pregunta un oyente que si ofrecer 1 millón a las mujeres berracas y planchas para el cabello no es compra de votos. Para nada, ojalá. Voy a ofrecer 800 programas de capitales semillas, siendo alcalde municipal. Aquí yo ofrezco 1 millón para mostrar en un programa piloto lo que voy a hacer con las mujeres de Soacha, y le agradezco a ese oyente que me haya, a ese persona por WhatsApp que nos envía la pregunta. Vamos a repartir más plata, pero no para comprar votos ni para comprar conciencias como los hacen hoy. Ese 1 millón de pesos es simplemente que esta semana estaremos haciendo la entrega a uno o dos proyectos productivos, que nos han enviado más de 1,000 mujeres berracas por Soacha diciéndoles que quieren montar sus proyectos productivos. Hay algunas, Alejandro, que con 50,000 pesos montan su proyecto productivo, con lo cual le podrían dar de comer a sus hijos. Eso no es comprar votos, eso es darle la oportunidad a la gente y a las mujeres berracas de Soacha de que salgan adelante, y eso es lo que van a encontrar con Saldarriaga, alcalde. No solo 1,000,000, yo aspiro a dejar 2,000 o 3,000 millones de pesos del presupuesto municipal para poder que con eso las mujeres de Soacha creen sus propias microempresas. Y las planchas del cabello, hombre, prefiero llevarles planchas de cabello a las mujeres para que se vean más hermosas que llevarles lechona y cerveza para que se emborrache, porque hoy lo que están haciendo la campaña tradicional es llevar marrano y cerveza para emborrachar a la gente, para que después lleguen a la casa esos esposos a pegarle a sus mujeres, a pegarle a sus hijos. Yo hoy quiero valorar y resaltar la belleza de la mujer y exaltar que una mujer todos los días tiene que ser más hermosa, y que así como tal se tiene que vender como una mujer hermosa, que en Saldarriaga van a encontrar todo el apoyo y todo el respaldo en el próximo gobierno, con más planchas y con más plata hacia a la campaña de la oposición. No le guste que él siga vendiendo marranos y que él siga vendiendo cerveza, que yo sigo vendiendo programas productivos para las mujeres berracas de Soacha y planchas para que salgan más hermosas y más lindas todos los días. Juan Carlos, ¿de dónde sale la plata para darle de 1,000,000 de pesos a cada mujer y darle planchas? ¿De dónde sale toda esa plata? Alejandro, es un solo millón, es un programa. ¿Es un millón? Es un millón. Es como un concurso. Es un concurso. Ah, yo pensé que era todas las que escribieron. No, es un solo millón en el cual vamos, en el cual lo dice, si te metes a nuestra página, a nuestra fanpage que va para 14,000 me gustan, esa fanpage dice, Juan Carlos Saldarriaga, en la fanpage te dice, damos la posibilidad de que te ganes 1,000,000 de pesos. Escogeremos al mejor programa, al mejor proyecto productivo con 1,000,000 de pesos. Es un solo 1,000,000 de pesos el que estamos sorteando, sino que obviamente lástima que los de la oposición no les hayan enseñado a leer. Bueno, pero no queda claro. Yo estoy mirando acá y yo no sé a dónde está lo de las mujeres berracas. Aquí lo estoy mirando, la www.juancarlosaldarriaga.com. Estás en la página web, no, en la fanpage. Mientras Alejandro busca el concurso, hay un oyente en línea que está escuchando también al candidato. Don Alirio, buenos días. Muy buenos días. Don Alirio, lo escucha aquí el candidato Juan Carlos Saldarriaga. Primero, para felicitar al candidato, lo he visto, tiene buenos proyectos, pero me gustaría que me respondiera unas 4 preguntitas que le tengo. Candidato, ¿qué haría usted o cómo prepararía a Soacha para el posconflicto? Miremos que esto ya es una realidad y que ya esto va para 20 años, el posconflicto va a durar 20 años. ¿Cómo prepararíamos a Soacha? Segundo, me gustaría escuchar nombres de su gabinete para saber con quién o con qué grupo va a gobernar, porque usted solo no va a gobernar, solo es el que lleva la batuta, pero quienes van a gobernar son el grupo con el que usted está. Me gustaría escuchar nombres, no con los más capaces, porque es normal, con los que más estudian, por meritocracia no, con nombres propios, eso sería espectacular. Tercero, ¿tendrá en cuenta nuevamente a los comunales? Porque en este gobierno nos parcializaron y nos dejaron a unos que sí y a otros que no. O sea, se está gobernando para unas partes y para otras partes no. Y cuarto, mi doctor, ¿al fin sí va a ser o se van a hacer las empresas públicas de Soacha que las estamos pidiendo a grito entero, que es la que dará casi 5,000 empleos para los soachunos y es la que va a tener más beneficio para todo el municipio? Doctor, muchos éxitos y lo quiero ver en la alcaldía. Alirio, muchas gracias, muy querido, mil y mil gracias, y sé que con la ayuda de Dios y de los habitantes de Soacha así va a ser el próximo 25 de octubre, con un triunfo contundente contra la maquinaria y el reeleccionismo. Para sus respuestas, Alirio, tenemos que luchar muy fuerte para que Soacha sea el municipio un municipio certificado como municipio posconflicto, donde la gran inversión de la nación, donde le pido a Dios todas las mañanas por la paz de Colombia y que en La Habana logremos firmar la paz, en esa paz que todo el pueblo colombiano está requiriendo y donde vamos a lograr, firmando la paz, que esos recursos de la guerra lleguen para el posconflicto, para la indemnización, para que las familias colombianas podamos vivir mejor y que esa plata pueda llegar a Soacha como un municipio, por ejemplo, del posconflicto, como lo va a hacer Soledad Atlántico y Soacha, que son los dos municipios más receptores de desplazados por la violencia de todo el país. Eso va a tener Soacha, un gran alcalde que vaya y pelee con la nación lo que Soacha necesita para poderle dar a estos habitantes de nuestro municipio lo que requieren en educación, en salud, en vivienda, en empleo, que tanto necesitan. Un Soacha como un municipio especial del posconflicto. En el tema del gabinete, Alirio, 100% nuestro gabinete va a ser del municipio de Soacha. Hoy todavía no te lo puedo decir, estamos recorriendo las diferentes calles del municipio y tenemos algunas personas tratando de perfilarlas en nuestro gabinete. Lo que les puedo decir, para tranquilidad de todos, para algunos que no se sientan cómodos, les reitero la pregunta que Alejandro me hizo hace un rato. Juan Miguel Méndez, el doctor Juan Miguel Méndez, no va a ser parte del gabinete de Saldarriaga, para que todos estén tranquilos. Nosotros, por ejemplo, tengo una niña, Carolina, en San Mateo, Carolina Forero. Carolina es de Soacha y es la creadora de los Techos Verdes con la Fundación Catalina Muñoz. Esa niña Carolina va a estar en la Secretaría de Ambiente de nuestro municipio. Carolina es una líder berraca, emprendedora, camelladora de nuestro municipio, y con ella vamos a estar. Lo que podemos tener claro es que la gran mayoría del gabinete de Saldarriaga van a ser mujeres, y van a ser mujeres de nuestro municipio. Y con mucho gusto, Alirio, antes de la elección, antes del 25 de octubre, aspiro a estarme parando con el gabinete, diciéndole a Soacha con quién van a gobernar, porque Saldarriaga, como tú bien lo dices, no van a votar solo por Saldarriaga, van a votar por un gabinete que les dé garantías y que sepan que es idóneo para gobernar y sacar a Soacha adelante. Con los comunales, les vamos a devolver una gran importancia a los comunales. Este gobierno se encargó de traer y desplazar a todos los soachunos y de traer solo gente de Bogotá, pues para que en la próxima administración puedan entrar a trabajar a la alcaldía municipal, voy a exigir el certificado de residencia comunal. Con ello vamos a dar la posibilidad de realmente que entre a trabajar la gente de Soacha. Vamos a darle la posibilidad al comunal, con un banco de materiales, como lo hacíamos en el pasado, que nosotros, la alcaldía, entregue los materiales y el comunal haga la mano de obra, que el comunal tenga la posibilidad de volver a tener esa relevancia que tuvimos muchos años atrás, porque yo, como vicepresidente comunal, hoy he dado unas vueltas en estos días por el barrio Tequendama, y ya la calle hoy deteriorada después de 20 años, pero todavía están los policías que hace más de 20 años hice siendo vicepresidente de la Junta de Acción Comunal, y el barrio me decía: desde que usted se fue no se han hecho más obras, las obras que usted dejó fueron las obras de los policías y ahí todavía están porque quedaron muy bien hechos. Vamos a regresar y a darle la importancia al comunal, y quiero invitar al comunal a que le dé la oportunidad a Saldarriaga. Sé que hay muchos comunales hoy presionados por el gobierno municipal para que no voten por Saldarriaga, por una ayuda, por unas sillas, por unas mesas, por cualquier cosa, cualquier dádiva que está hoy ofreciendo el gobierno municipal. Yo quiero invitar al comunal que no interesa que le estén dando esas cosas. Esas cosas son del presupuesto municipal, del presupuesto que todos pagamos, pero que ayuden a Saldarriaga para cambiar la política de nuestra ciudad. Y las empresas públicas de nuestro municipio, Alirio, es un compromiso, porque hoy en Bogotá estamos pagando el agua más cara, en Soacha estamos pagando el agua más cara que en Bogotá. Si uno fuera a comprar el agua en bloque en Bogotá, le cuesta 100 pesos el metro cúbico. Nosotros lo estamos pagando a 1.800 pesos el metro cúbico cada una de nuestras casas. ¿Dónde se está quedando ese diferencial de 1.700 pesos más la plata del alcantarillado, cuando aquí tenemos claro en nuestro municipio que la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá no ha invertido un solo centavo para hacer un alcantarillado en nuestra ciudad? Que el río, lo único que nos está dejando hoy en la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá es el río Bogotá, que pasa contaminando todas nuestras tierras, toda nuestra región, con un río totalmente podrido, un río totalmente picho. Y lo que nosotros queremos hacer hoy en Soacha es la creación de las empresas públicas. Soacha tiene que empezar a tener las características de una ciudad con independencia. Juan Carlos, estamos hablando de empresas públicas para comprar el agua en bloque. Correcto. ¿Cuál es su posición con el alumbrado público? El alumbrado público no recuerdo bien cuándo se termina. No sé si este año o el otro. Si nos toca en nuestro gobierno, lo que tenemos que tener claro es que por ley de la República el alumbrado público se sigue cobrando. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro hoy? Es que tenemos que regular la tarifa y prestar un muy buen servicio, porque en Bogotá ya están cambiando todas las luminarias a blancas con el fin de que preste un mejor servicio, una mejor iluminación y baje el costo. Pero, entonces aquí lo que tenemos que hacer, perdón Alejandro, es que lleguemos, es que hay sectores donde la molestia hoy es que pagan el alumbrado público, pero están los bombillos fundidos, donde nunca ha llegado el alumbrado público, pero están pagando el alumbrado público. Entonces, lo que tenemos que hacer es regular la tarifa del alumbrado público y que ese alumbrado público realmente llegue a todos los sectores del municipio de Soacha. Pero eso pasaría también a la empresa pública. Pasaría a la empresa pública, por supuesto que sí. Terminamos el contrato con Sociluz, con el privado, así es. Y en el caso del aseo, el aseo internacional hoy está, eso es una asociación público-privada. Aseo internacional no es una empresa solo privada hoy, sino que donde el municipio también tiene acciones. Vamos a revisar cómo le ha ido a esa parte de la empresa. No sé cómo estén los resultados en tema de dividendos, de utilidades, cuánto le quedó al municipio en esa sociedad en la cual entró, y revisaremos si la sociedad le ha resultado benéfica al municipio, pues continuaremos con ella. Yo considero que las asociaciones público-privadas funcionan mucho mejor que cuando son solo públicas. Entonces revisaremos el ejercicio con ellos. La verdad, hoy no tengo claro cómo han sido los números y los resultados de la empresa. Lo que uno tiene que ver hoy, que aunque todos nos quejamos en tema de la recolección de basuras y de cómo vemos la ciudad de sucia, ahí nos falta con la empresa de aseo internacional hacer unas grandes campañas cívicas para que con cultura ciudadana la gente saque la basura en los horarios que son, que los ciudadanos no botemos el papel al piso, porque hoy encontramos una ciudad con mucho desaseo, pero más porque también nos hace falta cultura ciudadana. Bueno, tenemos oyentes. El señor Niño. Oh, buenos días. Muy buenos días. Buenos días a todos los oyentes de Radio Rumbo. Mi Dios lo bendiga. Le recuerdo que está usted en Periodismo Público Radio. Esto es 1370M. Sí, señor. Bueno, lo está escuchando el candidato, señor Niño. Don Santa Diana, muy buenos días. Que Dios y la Virgen lo ilumine en su labor social y que va a ser el futuro alcalde de Soacha. Doctor, es que lo felicito de verdad porque usted es la persona que se preocupa por la juventud, por los niños y por los tantos programas tan bonitos que hay que usted ejerció cuando fue concejal. Doctor, yo quiero solicitarle, si usted fuera a ser alcalde, necesitamos que usted los apoye, que Dios quiera que podamos llegar a tener un cargo, como yo también aspiro a ser un cargo como edil de la Comuna 5 de San Mateo. Quiero que por favor los colabore con los programas de cultura y folclore colombiano y sobre el cine, con los cines para los niños que se venían incrementando cuando estuve los antiguos alcaldes, y que como eso se acabó, no tenemos resultados. Señor alcalde, quiero solicitarle que San Mateo está lleno de trochas, de calles rotas, calles vuelta a nada, no tenemos ningún tipo de seguridad. Pues necesitamos que si usted vaya a ser alcalde, que nos tengan en cuenta a todos los ediles, porque hoy día estamos tan desprotegidos y no hemos tenido un apoyo. Cuando usted me atendió en la gobernación de Cundinamarca, tuvimos una ayuda muy buena, pero cuando usted salió, renunció y no tenemos, estamos desprotegidos. Necesitamos que usted, cuando sea alcalde, los proteja y que los ayude. Hay muchos programas que necesitamos. Espero que por favor los ayude y espero una respuesta. Muchas gracias y Dios lo bendiga, doctor Sandarrega, y que le deseo lo mejor. Juan, muchas gracias. Un abrazo muy fraternal para ti y muchas gracias por esos buenos deseos. Yo ayer tenía una reunión con los ediles justamente, y tenemos que hacer una formulación al proyecto de acuerdo que creó los ediles, porque los ediles fueron creados pero sin presupuesto, relativamente sin funciones. Entonces tenemos que reglamentar la labor del edil para poder hacer un presupuesto participativo con los comunales y un presupuesto participativo con los ediles, para que los ediles tengan la posibilidad de opinar y de plantear programas frente al presupuesto municipal. Mira, Hernán, el tema de los niños. Nosotros hace como un mes con la concejal Gloria Uribe hicimos una reunión con más de 2.500 mujeres berracas en el circo y salieron Diana y Alejandro a decir que Saldarriaga se había convertido en la campaña del pan y el circo para el pueblo. Pero yo le digo que prefiero la campaña del pan y el circo para el pueblo que la del marrano y la cerveza, porque al menos logramos compartir con muchas familias las sonrisas de sus hijos. Muchos niños de ellos, como mis hijas, que nos estuvieron acompañando en eso, se divirtieron como nunca. Y las sonrisas de los niños no tienen precio. Las sonrisas de los niños no es cuando el papá se emborracha. La sonrisa del niño es cuando el niño ve a su familia unida no en torno a una fiesta y al trago, sino unidas en torno a ellos, como lo hicieron en ese día. Eventos como esos, como el que tú nos pides, que tengamos cine para nuestros hijos, escenarios en Mundo Aventura, donde se llevaban el pasado a los niños con ayuda de la gobernación, lo vamos a lograr y lo vamos a seguir haciendo, Hernán. Y nuestras calles, pues Soacha es el... Falta solo ir, Hernán, al parque para darse uno cuenta de cómo está el resto de la ciudad. Donde se cae un bolardo, ahí lo dejan. Donde se desprende un adoquín, ahí quedó desprendido el adoquín. El parque es la clara muestra de las ruinas que nos va a entregar el señor Nemocón, nuestra ciudad, y donde vamos a estar muy prestos. Sabemos que no tenemos muchos recursos y tenemos que ser sinceros con el pueblo de Soacha. Pero los recursos que consigamos, donde más quiero invertir, es en lograr unir y hacer unos anillos viales internos diferentes a la autopista sur, que nos permitan movilizarnos por todo el territorio de Soacha sin necesidad de coger la autopista sur. Anillos viales que conecten el puente vehicular de Terreros y el puente vehicular de Mercurio, para que con eso terminemos el flagelo de la autopista sur en el municipio de Soacha. ¿De dónde van a salir recursos para pavimentar las calles y para hacer estos nuevos anillos viales? Ya que con el plan Carrasquilla y otras concesiones o que ha dado el Consejo a la actual administración y a otras administraciones, pues el municipio está endeudado. ¿Qué va a hacer usted para cumplir con estas promesas de pavimentar calles, arreglar las que están destruidas y generar unas nuevas? Alejandro, en ningún momento dije que yo iba a arreglar calles o las iba a pavimentar. Dije que mi prioridad eran unos anillos viales, porque es importante que la comunidad sepa que vamos a pavimentar calles, que vamos a hacer, pero lo prioritario para nosotros es un anillo vial. Esos anillos viales, inicialmente, porque nuestro programa se va a empezar a ver la diferencia de alcalde en enero. ¿Qué vamos a tener en los primeros de enero? Motoniveladora, recebo, vibro, para que podamos tener como la calle, esa es la 17 hoy, que es la avenida del río Soacha. Usted me genera una duda, porque yo digo que va a pavimentar calles y va a arreglar las que están destruidas. ¿Sí lo va a hacer o no lo va a hacer? Bueno, entonces le aclaro. Sí, por favor. Para todos los oyentes. Nuestra prioridad en el municipio no es pavimentar calles. No es. Primero, porque no hay plata. Nos toca ir a conseguirla. Pero para irla a conseguir tenemos que hacer proyectos. La poca plata que tenemos para poder sacar vías adelante y sacar calles adelante las vamos a hacer, no como lo hizo este gobierno haciendo callecitas donde él tiene lotes para urbanizar. Aquí lo vamos a hacer en calles que logremos unir, porque no entiendo cómo no pavimenta la vía, la 17, la carrera 17, que es la del río Soacha, que va a conectar por la parte de atrás con el Hogar del Sol y nos une con el anillo vial o el puente de Mercurio. Porque hoy nos construyó el gobierno nacional dos puentes, porque no fue este gobierno, nos construye dos puentes vehiculares que lo único que uno va, encuentra cuando baja es el retorno para volver a subir al puente. Eso es lo que nosotros tenemos que unir en la parte de San Mateo y en la parte de la Comuna 3. Unir los dos puentes vehiculares para que podamos tener anillos viales que nos sirva, que nosotros podamos. ¿Cuál es el flagelo hoy? Si tú estás en San Humberto y necesitas un domingo llegar al parque de Soacha, te toca irte hasta San Mateo para poder coger el puente vehicular, pero no hay vías buenas para poder llegar. Uh-huh. Ese es el anillo vial que voy a hacer y va a ser mi prioridad en pavimentación de vías. Es el anillo vial que nos permita conectar la comuna 6, la comuna 5, la 4, con esos dos puentes vehiculares, y lo mismo, que la comuna 1, la 2 y la 3 la conectemos con esos dos puentes vehiculares para no seguir sufriendo el tema de cómo nos parten la autopista sur el fin de semana, que además les digo, en el gobierno de Saldarriaga, esa ruptura de la autopista sur, que no nos dejen pasar de un lado a otro en todos los cruces cerrados, ya casi llegando hasta Cibaté para poder retornar, nosotros en el gobierno de Saldarriaga no va a ser, porque aquí va un alcalde, primero, que sabe de movilidad, que sabe de transporte, y que no va a permitir que venga la policía de Bogotá a romper a Soacha, y que aquí no exista alcalde que se pare sobre la autopista sur un domingo para ver qué es lo que está haciendo la policía de Bogotá. Bueno, pero entonces sí va a pavimentar esa vía. Esas vías es mi compromiso. Claro que sí, como es mi compromiso pavimentar la vía que va de San Mateo, Ciudadela, Sucre, Tres Esquinas al centro de Bogotá, porque esa vía nos va a ayudar a desembotellar realmente a Soacha el tránsito que hoy tenemos. Pues voy a pavimentar vías, pero vías principales que nos ayuden a descongestionar y a sacar a Soacha del caos que tenemos vehicular hoy. ¿Y aquí, qué le podemos decir a la gente de Camilo Torres y el Tabacal? Que van a tener la carrera 17 pavimentada, pero que en enero, la van a tener con motoniveladora, recebo y vibro, porque esa calle hoy todos nos metemos por ahí, pero es totalmente una trocha. Entonces lo que vamos a hacer es que sea carreteable, porque hoy las vías rurales están mejores que las urbanas en Soacha. Muchas vías rurales están mejores que las urbanas en Soacha, porque aquí le ha faltado, tenemos un alcalde miope, que yo no sé, señor, por dónde entra. ¿Cómo es posible que una alcaldía no haya tenido 5 millones para matar una motoniveladora a la avenida del Río, a la carrera 17, para con el alto tráfico que hoy tiene, estemos pasando más fácil? Eso es uno ser miope, que no haber visto los problemas de su ciudad. Hablando de movilidad, hay una Secretaría de Movilidad que quedó en el limbo, porque no sabemos si se va a privatizar o no se va a privatizar. Hubo un proyecto para privatizar esa Secretaría de Movilidad. Hoy hay un conflicto, bueno, hoy sigue operando la Secretaría de Movilidad del departamento. ¿Qué va a hacer usted con eso? ¡Ay, por Dios! Alejandro, nosotros tenemos claro que la municipalización de la Secretaría se tiene que hacer. Este alcalde, por sus intereses mezquinos, en cambio de estar pensando en cómo la concesiona, debería estar pensando en haberla implementado y tenerla funcionando hoy. Hoy es una secretaría totalmente viable. Los recursos de la secretaría que hoy se están perdiendo por no tenerla son enormes, son inmensos, que hoy se los está llevando la gobernación de Cundinamarca. Yo esperaría y le recomendaría al señor alcalde que le meta ganas a la Secretaría de Tránsito, que le meta ganas a la Secretaría de Tránsito Municipal. Ya hoy la ley no le permite concesionar, sería ilegal ir contra la ley concesionar en el último año de gobierno, como lo dice la ley, lo establece la norma. Es que le meta ganas para que deje una Secretaría de Tránsito Municipal y que Soacha lo pueda recordar como aquel alcalde que creó, al menos creó, la Secretaría de Tránsito Municipal. Bueno, así estamos llegando ya a la recta final con esta entrevista y los planteamientos de Juan Carlos Saldarriaga, candidato a la alcaldía por el Partido de la U y el Partido AICO. Esto es Periodismo Público Radio.